Bueno, estamos también con una comunicación telefónica aquí en la radio La Mosquitera, porque está con nosotros, como en comunicación telefónica, muy amablemente esperándonos, Javier Torres, quien es delegado de ATE de el INTA aquí en la provincia de Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Javier? Hola, Nacho, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bueno, comentanos qué es la denuncia que están realizando. Tenemos entendido que ha habido una presentación del presupuesto de lo que va a ser el año que viene y que ustedes, bueno, están viendo que hay bastantes recortes. Sí, la verdad, el día de ayer nos enteramos ya sabíamos de antelación con esto, de una noticia de que va a haber un recorte muy grande en el presupuesto del INTA. Sí, es una reducción que ronda los 1.140 millones de pesos. Esto estoy hablando a nivel nacional, ¿sí? De INTA a nivel nacional. De los cuales, de estos 1.140 millones de pesos, 218 corresponden a la partida 1, que son sueldos y personal. Uh-huh. ¿Sí? Esto afecta directamente el funcionamiento de la institución, principalmente amenaza concreta sobre los contratados, la gente de planta no permanente. Y de prosperar este proyecto, el año que viene habrían 700 vacantes menos a nivel nacional en la institución. Uh-huh. La verdad que nos tiene a todos bastante preocupados, porque sabemos que el INTA es un organismo que tiene mucha influencia territorial, atendiendo a pequeños productores, trabajando con cambios rurales, repartiendo las semillas de Prohuerta, desarrolla tecnologías para empresas privadas. Afecta directamente este recorte presupuestario al mantenimiento de edificios, higiene y seguridad. Prácticamente nos inmoviliza el sistema institucional. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué están viendo que esté sucediendo? Mirá, el recorte presupuestario dentro del INTA se viene viendo hace aproximadamente un año, ¿sí? Vemos que las cuotas presupuestarias que tenemos para trabajar han sido cada vez más acotadas. Y el presupuesto que estaba, digamos, lo que estaba proyectado para el año 2017 son 6.250 millones de pesos, ¿sí? Por el Ministerio de Agroindustria hubo un recorte que quedó en 5.600 millones de pesos, y lo que realmente el presupuesto de ley nacional, lo que está proyectado, son 5.100 millones de pesos. O sea que estamos hablando alrededor de 1.000 millones de pesos menos dentro de la institución, que bueno, que justamente como les comentaba, afecta directamente al funcionamiento institucional. ¿Están viendo, si están haciendo la previsión de cuáles van a ser las áreas más perjudicadas, o todavía es algo que deberían esperar para eso? Mirá, de acuerdo a lo que nosotros vemos, en realidad afectaría todo el funcionamiento institucional, ¿sí? Porque se ven acotadas las cuotas presupuestarias de todos los proyectos, ¿sí? Uh-huh. Se estipula que se caigan proyectos de cambio rural, el cual el INTA tiene mucha influencia territorial con eso. Los grupos de cambio rural son grupos de productores que están organizados, los cuales están asistidos por técnicos de INTA. Uh-huh. Dejaríamos de atender ese nicho de productores para pasar directamente a no atenderlos. O sea que es una política pública que estamos dejando de lado. Uh-huh. ¿Y qué otros programas? Por ejemplo, ese de cambio rural, ¿qué significaba hacerlo? ¿O para los productores, qué significaba la asistencia del INTA, por ejemplo? Y la asistencia del INTA, vos le dabas asesoramiento en la parte técnica, le brindabas todos los conocimientos institucionales, los organizabas, los ayudabas a organizarse para, no sé, capacitaciones en manejo seguro de agroquímicos, en el manejo del cultivo, eficiencia del riego, post cosecha. Es como que estaban articulados estos grupos con la institución, y la institución le brindaba todo el asesoramiento técnico a ellos para que lograran productos de calidad y poder organizarse. Que son esos productores chicos, eso, por ejemplo. Son la mayoría productores chicos. Uh-huh. La mayoría son productores chicos. ¿Y qué pasa? Por ahí habían algunas líneas de financiamiento, las cuales también estaban articuladas con INTA y otras instituciones, las cuales los productores, los promotores de INTA que estaban trabajando en el campo, lo trataban de nuclear y bajaban algún tipo de dinero para los productores para que puedan asesorarse. ¿Cuáles van a ser las medidas de fuerza que van a tomar? En estos momentos estamos en estado de alerta y movilización. Uh-huh. ¿Sí? Nos tiene bastante movilizado este tema a nivel nacional, ¿sí? El recorte presupuestario ya se viene viendo hace un tiempo atrás, como ya les dije, y bueno, lamentablemente tuvimos la fatídica noticia hace poco que en Castelar, en Buenos Aires, hubo un accidente en un digestor en el cual falleció un compañero de Castelar y se supone que no se habían hecho las medidas, los exámenes y todo lo demás relacionado a higiene y seguridad. ¿Y aquí, quién es el que toma esta decisión de este recorte? ¿Hay negociación con la cúpula del INTA o cómo funciona la cosa? No, la cúpula del INTA en este sentido lo que ha hecho es tratar de pedir la mayor cantidad de repuesto, de presupuesto necesario para poder trabajar. Esto viene del gobierno nacional, el recorte presupuestario viene del gobierno nacional, uh-huh, directamente. Así, y es un proyecto que se ha presentado a la Cámara de Diputados. Pero ya lo estamos viendo, ya lo estamos sufriendo el recorte presupuestario. Uh-huh. ¿Qué pasa? Vamos a dejar de tener dinero para cargar combustible, para ir a atender a los productores, se paralizan obras, edilicias en todo el país. La verdad que si esto prospera, el INTA corre riesgo de lo mismo que sucedió en la época de los 90, de cerrar y de privatizarse. Uh-huh. Bueno, Javier, muy preocupante realmente la noticia. Esperamos tener mejores novedades y que, bueno, que pueda revertirse esta situación, o por lo menos pueda asignarse más partida presupuestaria para que puedan ustedes desarrollar mejor su trabajo. Bueno, y te agradecemos mucho la comunicación y el tiempo para con nosotros. No, muchas gracias a usted, Nacho, y bueno, de más está decirle que las puertas están abiertas para trabajar con nosotros, para brindarle la información que ustedes necesiten, y bueno, nosotros también le vamos a estar pasando la información de cómo vamos a ir avanzando con estas medidas. Buenísimo. Bueno, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego.